Y nos vamos rápidamente a Cruz del Eje. En los tribunales se está viendo por el caso de Esperanza y una denuncia y un juicio por violación. Estamos en línea con la abogada de este caso para que nos cuente un poquitito, porque en estos momentos están allí y ha habido algunas noticias, dolorosas por el momento. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Mira, antes que nada te quiero aclarar, yo soy la tía de Esperanza. Soy abogada, pero no soy la abogada creyente en este caso. Así que primeramente quería aclarar eso. Perfecto. Sí, hoy nos notificaron cuando llegamos acá para la primera audiencia de que ya había acordado la fiscalía con la defensa una pena de 12 años, en la cual no nos dejaron ni siquiera ingresar a la audiencia. No, tampoco la quisieron escuchar a Esperanza, que está acá con ya 16 años y claramente tiene su derecho a ser parte y no lo permitieron. Seguimos con esta justicia machista y patriarcal, nos están tratando a nosotros de desplazar todo el tiempo, no podemos ni estar en la puerta, no estamos ni conversando ni haciendo ningún tipo de manifestación violenta y sin embargo están todos acá como complotados para que no seamos partícipes. Uh-huh. Así que bueno, dejaron a la querella de lado y estamos todos bastante descontentos con la situación. Hoy hay una situación de protección hacia quien es el acusado, que hoy ya sabemos que él es quien cometió todos los hechos, porque ayer confesó, no, claro, mentira, el 17, sí, hizo una confesión llana de todos y cada uno de los hechos que se le están imputando, que son bastante graves porque son abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por varios ítems, que entre ellos son la minoridad de la niña, la corrupción por ser el encargado de la guarda. Así que queríamos una pena máxima, queríamos ser partícipes y la verdad es que nos seguimos encontrando con esto, con una justicia bastante machista. La fiscal, la doctora Gersesich, sí, se encontró con Esperanza antes de esta audiencia mentirosa, con el padre de Esperanza y con la madre de Esperanza y la trató de ofendida, le dijo: usted es la ofendida. Sí, la nena ofendida. La nena ofendida. Sí. Ese fue el término exacto de la persona que se encarga de acusar a este ni ser humano. Ella es un... Pero bueno, queríamos compartir, queríamos, sí, que se haga público realmente el descontento. Ya no es la primera vez que estos tribunales, y a nivel nacional, ¿no? Ya sabemos que se manejan así, de esta forma. Sí, esto no, es importante que se sepa, porque a veces... Es muy importante que, sí, se sepa, y es momento de que empecemos a cambiar, de que, uh-huh, dejemos de ser todos cómplices. Tenemos una bandera contra el abuso sexual infantil que quisimos colgarla y evidentemente es una manifestación de violencia porque nos sacaron muy amablemente con la mano el personal policial. La verdad que es una vergüenza. Sí. Es importante que se dé a conocer y además estaría bueno que haya como, no sé, un registro de estas personas aberrantes y que quede grabado en el ojo de cada persona quién es cada uno de estos seres asquerosos que no deberían ni formar parte de nuestra sociedad. Sí. Pero bueno, tenemos acá mucha complicidad aparte también, estamos viendo eso. El personal del tribunal sale, parece que le falta que le compremos pochoclo porque todos miran y nadie interviene. Es increíble, la complicidad que hay acá es increíble. Sí, por eso digo, estamos muy descontentos y muy enojados. Es importante esto que se sepa, porque la gente por ahí suele pensar, bueno, a ver, veamos qué dice la justicia, si la justicia no le dijo, pero la verdad es que estamos viendo esto, que sistemáticamente tiene una posición tomada y en general cuesta muchísimo comprobar, mostrar, en este caso ni siquiera teniendo en cuenta la voz de esta nena que además... Durante años estuvo en esa situación, ¿no? Sí, hace... Nosotros tomamos conocimiento de este hecho en 2017, a fin de año. La realidad es que es una situación que se viene prolongando desde que ella tiene 8 años de edad, así que es uno más de los agravantes. Por suerte estamos acompañados con las madres organizadas de Capilla del Monte contra el abuso sexual infantil, la Mesa de Género, nos están acompañando... Acá desde siempre estemos con un montón de mamás que también están esperando justicia y que no llega nunca, aparentemente, y no va a llegar porque se ve, no hace falta mucho. Con solo caminar por acá se ve la complicidad de parte de todo el personal policial, de parte de todos los miembros del tribunal. Y bueno, y aparte es una persona, nosotros no lo quisimos hacer público para preservar sobre todo a Esperanza, pero es una persona que ya confesó todos y cada uno de los hechos que se le imputan. Sí. Hernán Alejandro del Pino es. Bien. Sí. Caminaba por Villa del Monte, también por Capital Federal en Buenos Aires. No, la verdad es que no lo queremos ver caminando por ningún lado, ni a él ni a ninguno de todos los abusadores que estamos esperando que tengan una condena ejemplar. También sí. Sería lindo tratar el tema de modificar, ¿no?, las leyes un poco. Sin duda. Romina, sobre todo que una persona sí. Fiscal te trate de nena ofendida. Sí, sí, cuando sí. Tenés una admisibilidad de culpa en hechos que son totalmente aberrantes, a mí la verdad se me cae la cara de vergüenza con este término que utilizó esta señora. Uh-huh. Sí. Sí, estamos hablando de un caso ya comprobado, así que no es que se estaba viendo. No, está la totalmente comprobado, por eso también nosotros no tenemos problema en decirlo, porque él admitió punto por punto, lisa y llanamente, todos los hechos que se le están imputando. Uh-huh. Y con el único beneficio que buscaba, que era tener una condena atenuada, que lo logró. La verdad es que lo logró sin dejarnos ser partícipes a nosotros de ninguna forma, porque ya te digo, evidentemente, una bandera manifestándonos contra el abuso sexual infantil es una forma violenta de expresarnos, pareciera, porque así nos hicieron sentir. Nos desplazaron, nos echaron, nos hablaron mal. La realidad es que ya no se entiende bien acá de qué lado está cada uno y no debería haber ningún lado para ponerse. Sí, sí. Hay uno solo y la realidad es que es la búsqueda de justicia, la búsqueda un poco de sanación y no se encuentra. La verdad es que no se encuentra. Romina, vamos a estar pendientes de cómo avance y lo que se pueda llegar a conseguir por parte de la familia, de todos quienes están ahí luchando. Agradecemos un montón el interés. Está el papá acá de Esperanza, que también quisiera hablar. Bueno, cómo no. Gracias por la atención. Gracias, Romina. Hasta luego. Hasta luego. Ahí Romina es la Hola, tía. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, la verdad bien, bien. Que con dolor, ¿no? Todo lo que hablábamos y este desprecio de la justicia, que es lo más doloroso, porque donde buscas respuesta, bueno, aparece esto. Pero contanos un poco tus sensaciones. No, obviamente que en total desacuerdo que la justicia tenga este tipo de beneficios para personas que han hecho semejante aberración. No nos han explicado desde lo técnico cuál era el pedido de la defensa para tomarle la mínima. La fiscalía puso un par de años más, pero también así como que como un trámite administrativo, como quién va a pagar el teléfono, nos atendieron dando respuestas y casi deshumanizando toda esta cuestión. Obviamente que planteamos nuestra disconformidad hacia la justicia, ¿no? Que sigue siendo mirando hacia otro lado, no haciendo la vista gorda y no haciendo lo que debe hacer, protegiéndolo con el beneficio de un juicio abreviado en donde nosotros después de cuando el tipo cumpla la condena, nosotros vamos a llevar por siempre esta cuestión de sanar, de curar. Pero bueno, la verdad que me siento un poco dolido por estas cuestiones, porque no solamente nosotros, sino deben haber muchísimas más familias. Sí. Yo entiendo perfectamente las cuestiones de los derechos humanos, pero debería la justicia aplicar a estos animales algo como se debe. Yo creo que hoy lo que ha pasado es totalmente un circo, ¿no? Desde la primera instancia, porque tuve la posibilidad de entrar, es verdad lo que pasó, es como que trataron, no como una víctima, sino como la persona ofendida, me parece que no es la palabra, y según la técnica desde lo legal es lo que ellos dicen que es así. Nosotros obviamente desde la cuestión visceral planteamos, y yo se lo dije a la fiscal, le digo, que la justicia no puede actuar de esta forma con un tipo dándole una condena y dejándole el beneficio de que algún día salga y siga pasando lo mismo. Estamos totalmente en una estructura de la cual no comparto, totalmente machista, desde un sistema machista que viene de las leyes, desde los romanos hasta acá. Uh-huh. Así que imagínate que yo creo que deberíamos empezar a cambiar las cosas desde un lugar de conciencia. Por suerte, en este caso, mi hija está fortalecida, con la que me he hecho un viaje larguísimo para estar acá. bueno, y no tener la posibilidad de que esto sea de otra forma, porque lo que buscábamos era que sea la máxima condena. Pero bueno, la justicia es así, es lamentable. En estos casos creo que debe ser más arbitrario para una cuestión más extrema con este tipo de gente, ¿no? Porque son tipos enfermos que no van a cambiar nunca y deberían estar por vida en la cárcel. Sí, una hipocresía de una sociedad que se pasa diciendo, ¿no?, que los violadores deberían estar, hay como una efervescencia cuando es en el caso de las redes sociales y demás, pero después nos cuesta cambiar las estructuras que darían justicia, ¿no?, que en este caso es precisamente la justicia y que siempre tiene un lugar privilegiado para, bueno, sobre todo quienes acomodan, quienes tienen algún abogado con algunos privilegios y demás. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes, como le decíamos a la tía Esperanza, y bueno, te decíamos lo mejor, ojalá realmente que puedan no solo obtener justicia, sino sanar esta dura herida, y un abrazo muy grande para Esperanza. Sí, también agradecer a las madres que acompañan este tipo de caso, a la mesa de género que se ha hecho presente también. Aún así, cuando no nos dejaron poner la bandera, la pusimos y estuvimos ahí como hasta resistiendo hasta lo que más pudimos. Pero bueno, te agradezco ahí la nota, Fede, y bueno, nos estaremos viendo por estos días. Dale, un abrazo grande. Hasta luego, ahí estaba. Hola, Fede. Sí. ¿Querés que cierre yo o yo está? ¿Quién está, Ale? Sí. Ah, ¿cómo te va, Ale? Bueno, sí, si querés hacer el cierre, no nos estamos... Bueno, lo que queremos decir que otra vez el vaciamiento de la justicia, ese vacío que sufren las víctimas y los familiares, el maltrato, ¿no? Lo que pedimos de la mesa es que este abusador admitió su culpa, y desde ahí es pedirle a los vecinos y a las vecinas de Capilla del Monte que empiecen a creerle a las madres, que empiecen a creerle a los niños, a las niñas, que tomemos conciencia que en Capilla del Monte hay abusadores caminando por la calle, y justicia para las mamás que están en juicio, ¿no? Otra vez esta justicia machista, ¿no? Y dolorosa para las víctimas. Uh-huh. Ale, te mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que está ahí. Bueno, y lo que queremos remarcar igualmente que tiene 12 años de cárcel. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Bueno. Eso. Dale. Gracias, Fede. Chao, vale, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Ahí estaba Alejandra Frassati, de la Mesa de Género también, del Partido Solidario, y que están participando, la Mesa Intersectorial, allí acompañando, ¿no? Y, bueno, las madres contra el abuso sexual infantil, ¿no? Que, bueno, tema ayer estuvimos hablando, siempre muy oculto, pero que, bueno, ahí está, ¿no? No, y ese apoyo y esa tarea, ¿no? Porque ahora estamos viendo la instancia final de un juicio, pero llegar hasta esa instancia son procesos largos, dolorosos, sí, costosos. Y hay un tema, digamos, si tenemos un tema en la justicia a nivel nacional, a nivel local estamos bastante desamparados, ¿no?